Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Vamos a empezar a grabar el disco volumen 2, jóvenes, con una cumbia que se llama La Noche, la cumbia y el amor. Sabadito, sabadito alegre, ¿qué creen? Hoy 27 de mayo de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Un sábado sabroso, ¿no? Después de todo lo que vivimos con la contingencia, 8 días, tráfico, lluvia. La lluvia, Miguel Muñoz me está acompañando en este momento aquí en la mesa. La lluvia torrencial que cayó en Polanco, en la loma de Chapultepec. ¿Se acuerdan en la granizada? ¿Cómo quedó esto? Parecía nieve, desafortunadamente no lo era y creó unas complicaciones pavorosas. Pero el día de hoy, salga usted a la calle, mire el cielo y va a ver qué bonito está. Con contaminación, por supuesto, esta nos las regalan las acciones de gobierno, políticas mal fundamentadas, planes de trabajo mal elaborados, donde se privilegia sobre todo a los amigos y la corrupción. Pero estamos aquí para disfrutar en el punto crítico de fin de semana. Hoy vamos a tener, mire, muchos regalitos, sorpresas. Rubén Labastida les va a dar más adelantito cuáles son los regalitos que vamos a tener para que ustedes se pongan las pilas, le den like al punto crítico de fin de semana a través de internet y con muchísimo gusto pasen aquí a Grupo Radio Fórmula, Avenida Universidad 1273, a recoger sus regalitos. Temas que vamos a tener con Federico Vale Chirino. Él se encuentra en Taxco, Guerrero, y nos va a platicar sobre los viajes y todo lo que hay ahí en este lugar maravilloso. Miguel Muñoz, vas a tener el día de hoy temas Participación sobre Ciudadana. Participación Ciudadana. Sí, sí, sí. Va a estar muy interesante. Va a estar, ¿no?, muy interesante, porque fíjate que pues ahí amedrentaron a unos vecinos que se fueron a reclamar enfrente de la explanada de la delegación Cuauhtémoc, que supuestamente eran gente de Morena, pero ya sabemos cómo se las gastan los políticos. Cómo lo operan, muchas veces te avientan al gato cuando es perro, ¿no? Bueno, también vamos a platicar con Miguel Ángel López Ibergal, nuestro poeta de la radio, él siempre poniéndonos los temas en reflexión. Y Rubén Labastida, ¿cómo estás? Rubén, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Como siempre, tenemos la revista de la radio y nos encanta tener muy buena música, muy buenas propuestas para todos ustedes. El día de ayer hubo un gran evento, exactamente en Los Reyes La Paz. Y bueno, uno de los grandes de la música sonidera estuvo presente, diciéndole, pues, como escuchamos en la conferencia de prensa, diciéndole adiós prácticamente al movimiento, pero obviamente va a seguir al pie del cañón. El Padrino, también conocido como El Padrino, que es la imagen total de este gran evento que tenemos, que se llama precisamente el aniversario de Los Reyes La Paz, Sensación Caney. Qué gusto saludarte, mi estimadísimo Eduardo Soto. Bienvenido, también conocido como El Padrino, ¿no? Gracias. A tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, mira. Antes que nada, un saludo a toda la gente, a todo el auditorio que está, pues, en sintonía de Punto Crítico. Pues sí, aquí estamos. Gracias por la invitación. Y bueno, como lo comentaste el día de ayer, pues, en este gran evento que tuvimos ahí en Los Reyes La Paz, celebrando un aniversario más de tu servidor Sonido Sensación Caney, 26 años para ser exacto. Oye, ¿cómo te ha tratado esta extraordinaria vida con la música, con la sonidera? Muchos de los grupos, como también lo escuchamos en la conferencia de prensa, pues de ahora sí que de los grupos que no debían de sonar, digamos, ustedes les dieron una promoción extraordinaria, los hicieron exitosos. ¿Tú cómo te sientes al lado, por supuesto, de La Conga, Zona Rítmico, Super Dengue y todos estos que, pues, son grandes, al igual que tú, por supuesto? Pues sí, mira, nos sentimos muy bien de estar trabajando con ellos. La verdad que muy bien. La verdad que, pues, creo que cada quien hizo lo propio, cada quien hizo su trabajo al propio estilo de cada quien. Y nosotros nos sentimos muy bien. Creo que salimos salió ganando el público, salimos ganando nosotros. Y pues muchas gracias a todo el público que se dio cita. Oye, pues padrísimo evento que se llevó a cabo, Sensación Caney. Ahí nos traen algunas playeras, nos vienen a mostrar el padrino. ¿Por qué te dicen el padrino, mi estimado? Bueno, le pusimos el padrino porque hay, digamos, el sonido de la conga es el líder de los sonidos en México. Okay. Sonorámico, pues es la música de barrios. Siboney, la máquina destructora. Hay número uno, hay el gigante, hay etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros algo original. El padrino, y aparte de que desde cuando yo era más chico, no sé si te acuerdas, en el canal 4 que pasaba Los Intocables. Y desde ahí me gusta ese tipo de programas, de Los Intocables con Elliot Ness, El Padrino. Me gusta mucho ese tipo de después de ¿qué experiencias, qué es lo más padre que te ha dejado el estar en este rico ambiente, como yo lo menciono, en un ambiente sabroso, de fiesta, de relajo, lugares emblemáticos que hayas visitado, los que hayas estado, Eduardo? No, pues que la verdad que me deja un gran una gran satisfacción de llegar al público, de poder haber yo logrado quedarme entre el público, porque no es fácil. ¿Qué lugares emblemáticos? Pues bueno, uno de los bailes que hicimos que sonó muy fuerte fue hace 3 años, el de Ciudad Deportiva, donde metimos alrededor de 12,000 gentes, y yo a ese evento le puse Hagamos Historia, así era el eslogan, Hagamos Historia. Y sí que se hizo historia, porque en ese evento no nos dieron el permiso de poner un enlonado. Ocupamos 2 campos de fútbol en Ciudad Deportiva juntos. Wow. Entonces llovió, imagínate, pues... Uno piensa que eso ya se chispoteó, como diría aquel, ¿no? Sí, pero a lo que yo es de que pues llovió y el campo de fútbol no era de pasto, sino era de tierra. Pues no era algo... Hicimos historia con ese baile. Se habló de él fácil como... yo creo que unos 3 meses así en las redes sociales. Y bueno, ese es un lugar que visitamos, la Ciudad Deportiva. Uno de los lugares que también, pues para mí queda muy marcado, es el evento que hicimos hace 2 años en el Palacio de los Deportes. Hicimos ahí el aniversario de Sonido Sensación Caney, que para mí es, pues no se entra todos los días a trabajar a esos lugares. Definitivamente. Pues queda marcado y el público lo sabe. Tú lo escuchaste en la conferencia de prensa. Sí, claro. Hace unos días. Entonces, del año pasado trajimos desde Puerto Rico a Richie Ray y Bobby Cruz. Lo hicimos en el Centro de Convenciones Tlalnepantla. Muy buen evento. Y bueno, pues yo creo que los eventos de Sensación Caney han marcado y nos dejan... Pero no te retiras de la escena musical. ¿O en qué aspecto te retiras? Sí me retiro del sonido, porque ya no voy a dirigir yo mi sonido. Ya no va a estar como líder de la cabeza de Sonido Siboney. No, Sensación Caney. Sensación Caney ya hasta ahí llega el día... viernes 13 de octubre es el día que decimos adiós. Muy bien, ok. Este es el último aniversario, pero el día que decimos adiós ya es el día 14 de octubre, el aniversario del staff técnico allá donde año con año lo hemos venido haciendo, que es allá en Chimalhuacán. O sea, pero que todavía vas a seguir haciendo varios eventos. Sí, porque hasta esa fecha, así, como líder tú. Este es el último Sensación aniversario Caney. De Sensación Caney. Correcto. Entonces, vamos a esperar grandes sorpresas en próximos días. ¿Nos puedes compartir todavía tus redes sociales, donde podemos, la gente que te sigue muchísimo, la gente bonita de allá de Nesa, a quienes mandamos un saludo muy especial? Y después de 25 años, 26 prácticamente, pues llegas a este punto, pero llegas por convicción propia. ¿O te vas a dedicar a otros aspectos? ¿O vas a seguir apadrinando a otros sonidos? Pues no, ya no vamos a seguir apadrinando. Vamos a hacer algunos eventos con Producciones Panther, porque eso seguimos haciendo eventos, pero ya no participamos en ellos como sonido. Y bueno, pues ya que estamos mandando saludos a la gente, claro, de Ciudad Neza, quiero agradecerle a todo el público de Toluca, de Puebla, de Tlaxcala, de Pachuca, de varios estados donde... La mayoría de los sábados es donde andamos nosotros fuera. Andamos todos los sábados, casi andamos fuera en esos estados. Quiero mandarle un saludo a mi esposa, que está conmigo aquí, a mis hijos. Que bueno, pues gracias por apoyarme, porque no es fácil esto. Y bueno, la verdad que un reconocimiento requiero hacer yo a ella por el aguante. Perfecto, pues también mándale el saludo o todo, el agradecimiento, por supuesto. Aquí la tengo, el saludo y el abrazo para... para ella? Pues 26 años en los campos de béisbol de por supuesto de los Reyes de La Paz. Un agradecimiento por habernos acompañado, por estar con nosotros y finalmente haber hecho esta historia tan extraordinaria. Un aplauso para ti, un reconocimiento, mi estimadísimo Eduardo Soto, como líder, como cabeza de esta extraordinaria, de este extraordinario ambiente, de este extraordinario ritmo que a mí me encanta, que por supuesto es el ritmo sonidero. Muchísimas gracias. No, Rubén, muchas gracias a ti, a toda la producción y a la gente que está aquí en controles. Y bueno, pues a todo tu público que está con nosotros ahorita escuchándolo, ¿verdad, Rubén? Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ya lo escucharon. Un saludo muy especial para Eduardo Soto, la cabeza del sonido Sensación Caney. Y bueno, quien durante ha sido referente de la música, sin lugar a dudas, el reconocimiento como leyenda también, como el padrino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y gracias a todo el público que asistió con nosotros. Y hasta octubre estaremos al pie del cañón, al pendiente de todo lo que lleves a cabo. Así es. Realmente lo que siga en tu próxima faceta. Muchas gracias. Muchas gracias. Él fue Eduardo Soto. Vamos a un corte y continuamos con todos ustedes aquí en El Punto Crítico. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Ahora para Sonia Cristian y la familia Parades. Para mi gente del Lorenzo Zapalapa. Llegó la gente de Ixtlahuaca. La familia Sureña. Todos los sureños 13. Chucho. Para el pequeño. Vivo. La banda cerrada de corazón. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Tintes Colestón, champú gris y natural 650 mililitros y desodorantes en aerosol Axo Rexona a $39.90. Así es, $39.90 cada uno. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 27 y 29 de mayo. Consulta restricciones. Así se cuenta a México. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional presentó el portal electrónico del Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana, primera herramienta en el país que reúne en un mismo sitio la información más completa sobre la historia de la ciencia en México. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntranos en orfeón.com. Cordero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2017. Seguimos salvando vidas gracias a ti. Por favor, no cierres los ojos y sigue ayudando. Gracias. Entra a cruzrojamexicana.org.mx. Encuentra a los artistas de Discusión en las principales plataformas de música. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Pues así es, amigos, fíjense que hoy, estuve toda la semana en Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, y esto con motivo de las jornadas alarcoñanas. Entonces, en un momento les voy a platicar de todo lo que sucedió en torno a este festival tan importante y que además, bueno, pues fue un festín teatral en general. No obstante, vamos a platicar con Ariadna, ella es Ariadna Mercado, que, está en la organización de este festival cultural también muy importante como es el PITIC, que es, se desarrolla en la ciudad de Hermosillo, ya en el estado de Sonora. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues, Ariadna, además de la importancia que tiene este festival y que cada vez cobra mucho más importancia independientemente de su consolidación, puesto que no necesita ya de esta misma, es un festival consolidado no solamente en nuestro país, sino internacionalmente, pero que este año tiene la peculiaridad de que en el marco de este festival, se llevará a cabo un concurso de ópera. Platícanos de esto, por favor, Ariadna. Claro que sí, Federico. Pues para celebrar los 15 años del Festival Internacional del PITIC, hemos trabajado en conjunto y coordinación con la Secretaría de Cultura, con el Gobierno del Estado y con varias casas de óperas alrededor del mundo para traer a Hermosillo un concurso de ópera de talla mundial con el apoyo valiosísimo del tenor mexicano Francisco Araiza, que está ahorita aquí con nosotros en la inauguración oficial del festival que acaba de suceder hace algunos momentos en el Musas. Y estamos muy contentos de la rápida y la gran respuesta que hubo por parte del Teatro Real de Madrid, del Teatro de la Zarzuela, de la Academia Internacional de Música Elena Obrazova. También están participando en este concurso las óperas de Oviedo, de Málaga, de Tenerife. Y las casas de ópera, además de ser sedes de audiciones en la etapa inicial, cada una participa con diversos premios. Tenemos audiciones directas a producciones de cada una de ellas. Tenemos participaciones también ya en las futuras producciones. Tenemos premios en efectivo. Tenemos clases magistrales por parte de la Academia Elena Obrazova. Hay un año de curso para perfeccionamiento vocal. Y estamos de manteles largos. La etapa semifinal se está desarrollando en estos momentos en el Teatro Victorio del Covach, aquí en Hermosillo. Y estamos esperando ya los resultados del jurado el día de mañana. El 28 es la final, los seleccionados a la final, aquí a las 4 de la tarde en el Teatro del Covach. Y aquellos ganadores de esta etapa final se presentarán en un concierto de cierre en la Plaza Alonso Vidal, que es el escenario principal del Festival Internacional del PITIC. Y eso así será para darte una día adelantadita. Eso será el día 30, Ariadna. Tú me corriges, si es incorrecto. El día 30. Ese sería el día final, y si yo quisiera subrayar esto, puesto que fue un gran esfuerzo por parte de la Secretaría de Cultura Federal y también, ustedes, ¿no?, este Instituto Cultural de Hermosillo, puesto que hicieron un gran esfuerzo y que literalmente es un concurso internacional, puesto que, participan distintas instituciones operísticas, de España, me parece que de Francia, italianas, en fin, literalmente es verdaderamente internacional, Ariadna. Sí, fíjate, el presidente municipal Manuel Ignacio Costa Gutiérrez, el Maloro, como lo conocemos acá, nos ha encargado que confiemos en la cultura, que apostemos en ella, porque es un brazo fuerte para el desarrollo de una comunidad. Entonces, a través de la ópera, nosotros queremos reforzar ese compromiso que tiene el Ayuntamiento de Hermosillo con los artistas y con los cantantes, en particular con este concurso aquí en Hermosillo. Y la directora Margarita Torres Ibarra, en coordinación con el maestro Guillermo Armada, idearon, buscaron una forma de poder concretar algo que pusiera Hermosillo en otra dimensión en el mapa cultural del mundo. Y se creó este concurso, se dieron los tiempos con el maestro Francisco Araiza. Estamos muy contentos, porque además el apoyo del tenor ha sido maravilloso, está comprometido al 100%, él preside el jurado de esta etapa semifinal, junto a Olivia Gorra, junto a Alfredo Portilla, junto a representantes de cada una de las casas de ópera. Entonces, hay mucho, mucho peso, muchos conocedores dentro del jurado que seguramente pues van a seleccionar a lo mejor del talento de este concurso, y esperemos que entre los ganadores encontremos a mexicanos, y bueno, nosotros en particular queremos que sonorenses estén en ese concierto final el 30 de mayo. Seguramente la va Ariadna Mercado, y que además sí, definitivamente, qué bueno que lo mencionaste, eso yo no lo había mencionado, pero sí, efectivamente, bueno, pues Margarita Torres, que bueno, pues ella dirige y encabeza este Instituto de Cultura y que verdaderamente han hecho un gran esfuerzo. También por allá, por ahí participa también David Hernández Bretón, que él es el director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. En fin, es un festival verdaderamente importante, repito, no solamente para nuestro país, sino internacionalmente hablando, en el mundo operístico. Y bueno, pues Ariadna, algo que quieras agregar para la gente que nos escucha y que de pronto, bueno, pues quiera estarse enterado al detalle ya del programa de Apiquic, y además del concurso también de ópera. Claro que sí, pues bueno, el concurso de ópera, el Sonora International Opera Competition Francisco Arraez, es solo una pequeña parte de lo que es este Festival Internacional del CICIC. Tenemos 26 foros, es un festival cultural multidisciplinario que celebra el 317 aniversario de la Fundación de Hermosillo, fundado en lo que se conocía como el presidio de la Santísima Trinidad del CICIC o Pitiquín, que para aquellos que están fuera de contexto, les comento que Pitic o Pitiquín significa la unión entre dos ríos. Entonces es aquí donde se funda la ciudad de Hermosillo, y estamos celebrando con 26 foros, más de 140 espectáculos de danza, teatro. Tenemos hoy a las 8 de la noche, estará Christopher Cross inaugurando el foro principal en la Plaza Alonso Vidal. Y bueno, para todos aquellos que quieran conocer toda la gama de espectáculos que estaremos presentando del 25 al 30 de mayo en Hermosillo, Sonora, pueden visitar nuestra página de internet www.festivaldelcitic.com o descargar nuestra app gratuita tanto para Android como para iOS, Festival del CITIC. Y bueno, ahí está toda la información, síganos en redes sociales también como Festival del CITIC, ahí estaremos haciendo transmisiones en vivo de diversos espectáculos, así que no se lo pueden perder por ningún motivo. Ariadna Mercado, bueno, pues la verdad es que diste toda la información, y que la gente además que nos está escuchando y que está interesada, bueno, pues ahí está la información para que la consulte. Ariadna, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en El Punto Crítico, y bueno, seguimos en contacto, y para toda la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula, bueno, pues decirles, ¿no?, y reiterarles que en El Punto Crítico, bueno, pues vamos a tener toda la información, todo el detalle, y que además, bueno, si tienen alguna duda, que se pongan en contacto tanto con ustedes como autoridades culturales de allá de Hermosillo, y así como con nosotros del Punto Crítico en Radio Fórmula, para tenerlos al tanto de todos los detalles de este festival. Muchas gracias, Ariadna. Así es, a la hora, y un saludo a todo el auditorio. Los esperamos por acá del 25 al 30 de mayo, y también que nos sigan en redes sociales para que estén viviendo minuto a minuto todo lo que se está desarrollando acá en Hermosillo. Muchísimas gracias, Federico. Ariadna Mercado, muchas gracias, y un saludo por allá a Margarita Torres, nos vamos a ver por allá. Así que bueno, pues gracias. Gracias, Ariadna. Gracias. Gracias. Bueno, Ariadna Mercado, que nos da estos detalles de este festival cultural muy importante, no solamente para el estado de Sonora, sino también para nuestro país. Bueno, también ya nada más como resumen y comentarles que estuve yo presente justamente este día, bueno, pues que se llevó a cabo la clausura de las jornadas alarconianas en Taxco Guerrero, que además, bueno, como una particularidad, bueno, pues justamente se dedicó a obras de alarconianas, ¿no? Por fin, de alguna manera, sí se hace justicia, puesto que todas las obras y todos los comentarios, los libros, las presentaciones tenían y estaban alrededor del maestro Alarcón, y que además, bueno, pues ese es el punto. Justamente, de hecho, esta ciudad, Taxco, bueno, pues se llama Taxco de Alarcón, es el nombre oficial, que es Taxco de Alarcón en Guerrero, y que, bueno, pues justamente lleva su nombre este tan importante festival, y que además, bueno, pues tiene conferencias, tiene presentaciones de libros, tiene, por supuesto que tiene presentaciones teatrales, y que, bueno, pues es verdaderamente un festín teatral allá en Taxco, y que, bueno, pues hoy todavía se quiere animar, todavía podría ir esta noche, pues está muy cerca de la Ciudad de México, así que es escasas 2 horas, así que, o un poquito más de 2 horas, pero yo le aconsejo y puede usted ir a la ciudad de Tasco para poder disfrutar todavía de algo de estas jornadas alarcoyanas. Así que, bueno, pues por mi parte eso es todo. Yo les agradezco mucho su audiencia aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula. Yo soy Federico Valle y los espero la semana que entra con más información y con más detalle cultural de nuestro país en algún otro rincón precisamente de este mismo. Así que, bueno, pues muchas gracias, me despido. No se vaya, no se vaya, que tengo mucha más información aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula. Gracias. Quiero comentar que tenemos una gran promoción de American Marketing Association. Apenas tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en días pasados aquí a través del Punto Crítico Fórmula. Es la única comunidad global esencial para cualquier persona relacionada al marketing. Es una organización de origen estadounidense que inició operaciones en 1937 por visionarios de la mercadotecnia y casi 80 años después es un referente para los profesionistas y académicos de la rama de la mercadotecnia profesional. Ser miembro de AMA conlleva la oportunidad de conectar, informar y hacer prosperar a los individuos profesionales mexicanos dentro del ámbito profesional, ayudando incluso a pymes a que en caso de no contar con esta área dentro de su operación tengan apoyo de esta asociación a través de asesorías y representación ante las demás empresas y sociedad en general. Algunos beneficios por pertenecer a AMA son los siguientes: eventos, workshops, ya lo habíamos comentado en la entrevista, white papers, estudios en la industria, capacitación, podcast, publicaciones de clase mundial, librería online, marketers toolkit y más herramientas que ayudarán a desarrollar mejor la carrera de marketing en México y a nivel internacional. American Marketing Association, capítulo México, llevará a cabo cursos y diplomados para el mes de agosto de marketing médico, marketing cautiva a tu audiencia, marketing para abogados y cursos como marketing digital para no digitales también. Vamos a tener algunos diplomados, vamos a tener cursos de regalo aquí en el Punto Crítico Fórmulas, y es que pónganse muy al pendiente. www.amacdmx.org, en Twitter, @amamxsiri. Bueno, pues damos un corte y continuamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Comercial Mexicana y Mega tenemos lo mejor para ellos al precio más bajo. Por eso te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en toda la ropa interior para caballero. ¡Buenísimo! Por cada 100 pesos de compra en ropa interior para caballero, te regalamos 30. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 29. Frases célebres. Sin música la vida sería un error. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Me reyerven las hierbas. Cada sábado, escucha un noticiario que informa sobre lo que acontece en México y el mundo de una forma dinámica, para entender la noticia. Fórmula en sábado, con Raquel Flores. Sábado 6 a 7 de la tarde, hora del centro. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y de tomar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencia en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos para ustedes en esta semana del mundo cinematográfico, así como algunos estrenos que se estarán dando en la plataforma de Netflix. Basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre, llega a las pantallas La Mujer Maravilla, de Wonder Woman, la cual es dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine. La historia de Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible, cambia cuando un piloto americano se estrella en sus costas, para hacerle saber de una terrible amenaza que enfrenta el mundo exterior. Diana saldrá entonces de su hogar, convencida de que puede detenerla, descubriendo así todos sus poderes. Para los pequeños y no tan pequeños, llega la película animada Bailarina. La historia de una joven huérfana británica llamada Felicie, que escapa de su orfanato junto a su mejor amigo Víctor, para dirigirse a París y cumplir su sueño de convertirse en la primera bailarina de la Casa de la Ópera de la capital francesa. ¿Tienes un plan? ¡El plan perfecto! Cabe recalcar que en estos momentos, Bailarina solo se encuentra disponible en la Cineteca Nacional. ¡Tienen alas! ¡Deben volar! The American people don't know what's best for them. Y bueno, para aquellos que son amantes de las series, y más las de Netflix, para este 30 de mayo tenemos el estreno de House of Cards. La temporada 5 del aclamado drama político de Netflix llega con una historia que puede tener similitudes a las del actual gobierno de la Casa Blanca. If It's for Family es otra de las series que se estrenan en la plataforma este 30 de mayo. El impacto de la trama centrada en la familia Murphy y ambientada en los 70s, cuando podías pegar a tu hijo, fumar en los interiores y llevar un arma al aeropuerto sin problemas, ha causado tanto revuelo en el público que los productores ejecutivos han decidido grabar esta segunda temporada. 2016. Estas son las recomendaciones que tenemos aquí en Palomearte del Mundo Cinematográfico para esta semana. No olvides visitar la página oficial a través de Facebook, regalarnos tu like y compartir el contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Palomearte. Amigos del Punto Crítico, los saluda Rubén Labastida. Buenas tardes, pues aquí continuamos con muy buenas propuestas de teatro y ya estamos contactando a Thalía Loaria. Ella es actriz y autora de la puesta en escena o la propuesta de cabaret que se presenta en el foro ¿A poco no tenemos que hablar? Ay, caracoles, me suena así grueso cuando una mujer, cuando una chica dice tenemos que hablar, ya desde ahí como que se te pone la piel de gallina, ¿no? ¿Cómo estás, mi estimadísima Thalía? Qué gusto saludarte. ¿De qué trata esta propuesta cabaretera? Ay, pues muy bien, mira, chicos, muchísimo calor derritiéndome igual que todo el mundo. Sí, carajo. Y, ¿verdad? Horrible. Pues nada, mira, esta propuesta cabaretera es justo, está basada en el proceso de las parejas cuando llegan los hijos. ¿Qué pasa antes, durante y después de un embarazo? ¿No? Por eso tenemos que hablar. Oye, ¿y cuándo? Y se refiere entonces el momento en el que se da la noticia? Pues a todo, mira, es como... Es que cuando la mujer, como lo estaba diciendo, cuando la mujer dice, tenemos... Cuando la mujer dice tenemos que hablar, ya, ya valió gorro, ¿eh? Pero, ¿y cuando el hombre dice tenemos que hablar? También. ¡Uf! Agárrate. Cuando cualquier persona dentro de una relación dice tenemos que hablar, ¡uf! ¿No? Sientes así, como hasta los pelos se te erizan. ¡Ay, mamá! Oye, cuando, y a ti fue un aspecto personal, narras a una parte de tu vida, de lo que te han comentado tus amigos, en pues esta... Mira, está un poco de todo, está súper documentado, está obviamente basado como en mi propia experiencia, de cuando me volví mamá, todo lo que sucedió dentro de mi relación, pero no solo eso, porque al mismo tiempo pues te vas rodeando, cuando tú entras como a este proceso de la maternidad, de la paternidad, ¿no? Cuando tomas la decisión de crear una familia... Pues no sé cómo sucede, pero de repente tu mundo es ese, ¿no? Y te rodeas de parejas que están en el mismo proceso, parejas de todo tipo, ¿no? Homoparentales, heterosexuales, de todo tipo de parejas, ¿no? O de todo tipo de familias, además, porque esto como que no es como exclusivo, ¿no? Uh-huh. El proceso de la maternidad y de la paternidad son procesos muy fuertes. No, de hecho lo dicen, una de las crisis más fuertes dentro de cualquier relación es la llegada de un bebé. ¿No? De acuerdo, no, imagínate. Entonces, además de partir de mi proceso personal, pues estuve entrevistando, y no solo entrevistando, sino viviendo en compañía de todo lo que sucedía con otras parejas a mi alrededor. Y lo más chistoso es que, o sea, algo que me llamaba mucho la atención, es que no importa el estrato social al que pertenezcas, el círculo en el que te desarrolles, y la historia se repite, ¿sabes? De repente era como, pero en serio, o sea, es muy importante, era muy chistoso ver cómo de repente mis amigas feministas, yo misma, ¿no? Decíamos, no, pero yo soy mujer y yo igual, ¿no? Aquí todo parejo, y vamos, no, es un proceso que te rebasa, ¿no? Una de mis amigas más feministas de Hueso Colorado me decía una vez que se volvió mamá, me decía, ¿sabes qué? En este proceso el feminismo afecta, no es cierto. Y los roles de género te atrapan porque la sociedad es mucho más fuerte que tu nucleocito, ¿no? Uh-huh. Y los años de historia y los años de educación, ¿no? Y pues nada, algo que quise tocar como dentro de este espectáculo es... Todo el mundo te habla de todo lo maravilloso que es tener un bebé, ¿no? De, ay, es el mejor estado de la pareja, y cuando te vuelvas madre te vas a sentir realizada, ¿no? Y es el mejor momento de tu vida como mujer. Pues, ajá, y una parte está padrísima, pero nadie te habla de lo otro. Nadie te habla de cómo te vas a sentir después de no dormir en meses una vez que nace el bebé. Nadie te habla de cómo te sientes cuando estás embarazada, que te sientes que... se te deforma el cuerpo, de las náuseas, de las agruras, de que tienes que dormir sentada, de que no puedes ni caminar, de que te pares ballena, ¿no? De los dolores de cabeza, de la confusión, del miedo. Nadie te habla de todas esas cosas, que también sucede y que también son partes del proceso, ¿no? Y una de las cosas... Y como que es justo... Y ya no digamos, Talía, del proceso aquel de tener sexo, pues adiosito, ¿eh? Ay, no, ya lo decimos varias veces en el show. No, ya de eso ni hablamos. No, eso ya nos quedó lejos. Sí, no, imagínate. Y además encima de toda esta crisis, de todo este proceso de... Ya, yo siempre lo he pensado así, bueno, lo descubrí cuando me volví madre, que cuando llega un nuevo ser humano a tu vida, no solo nace un bebé, sino que nace una nueva mujer y un nuevo hombre. O dos nuevas mujeres, o dos nuevos hombres, o sea, te reconstruyes, te reencuentras, te renaces, ¿no? Ahora, ¿quién soy yo? ¿En dónde, qué lugar ocupo en esta sociedad? ¿Cómo es que me tengo que desenvolver con una personita que depende de mí al 100%? ¿No? Me late mucho la idea de que trates este tema... De que trates este conflicto entre parejas, entre familia también, todas las perspectivas y todo lo que sucede, estas crisis que vienen cuando precisamente llega un nuevo ser a nuestra vida, ¿no? Qué padre, se están presentando los viernes a las 8:30 en el foro A Poco No, Hay descuentos para estudiantes, lo clásico, para maestros, personas con discapacidad. No sé si gustas comentar, es un comentario extra o final en estos minutos que nos ha regalado Talía. Pues nada, que vengan a divertirse un ratito, que siempre nos hace falta dejar a los chamacos a un lado y pensar un poquito en la pareja o en una misma o en uno mismo o en uno mismo, ¿no? Y venir al teatro a reírse, ¿no? De lo que nos pasa, de nuestra cotidianidad, para hacerse la vida más ligera. O que la risa sana y es como un tanquecito de oxígeno para seguir. Oye, así platícame una cosa también. ¿Por qué el vestuario de cavernícolas y ese greñero de cavernícolas que viene en la publicidad? Pues mira, es solo una escena que con lo que iniciamos el espectáculo. Ajá. Porque es como un paso a través de la historia, ¿no? De todo, justo lo que te decía al principio, toda esta carga educacional y cultural que venimos, ¿no?, arrastrando desde la caverna, ¿no? Desde la época de la caverna, en donde los hombres a la oficina y las mujeres a la cocina, ¿no? De hecho, hay una cancioncita con esa empezamos que dice así: los hombres a la oficina y las mujeres a la cocina, los hombres vaciar tabernas y las mujeres limpiar cavernas. Es, así empezamos, ¿no? O sea, como con estos roles de género. Y luego, ¿cómo hacemos para romper eso? ¿Y cómo le hacemos con ahora los padres que quieren ser de verdad padres comprometidos, que quieren formar parte de la crianza? ¿Y qué pasa con las mujeres que ya no se quieren quedar en su casa, ¿no? Que quieren salir y que quieren seguirse realizando profesionalmente. ¿Qué pasa con todos estos cambios de ideologías y de, ¿no? De la sociedad se está transformando. Bueno, cuando hablas de padres comprometidos, definitivamente me estás, me sabes algo, me sabes algo, o me hablas. ¿Tú estás ahí? Mira, tú eres papá, pues ven a verla. Vamos a darnos una vuelta, vas a ver que sí. Deberían, de verdad, se van a divertir. Pues muchísimas gracias por habernos regalado esta entrevista, estos minutos. Tenemos que hablar, se presenta el foro A Poco No, República de Cuba, número 49, los viernes 8:30 de la noche, Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Gracias, Talía, un fuerte abrazo y los mejores deseos. Mucho éxito en esta apuesta. Hasta pronto. Muchísimas gracias, pues los esperamos. Bye, bye. Vamos un corte y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y BTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y BTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. 0202. Consulta sky.com.mx. El quinto encuentro de cocina tradicional Guanajuato Si Sabe te invita este 3 y 4 de junio al Parque Guanajuato Bicentenario. Disfruta los deliciosos platillos de 35 cocineras tradicionales de Guanajuato y de nuestros estados y países invitados. Una mezcla de historia y sabor perfecta para una experiencia en compañía de tu familia y amigos. Visita guanajuatosisabe.com. Guanajuato, el destino cultural de México. Responsabilidad social también es que como mujer te ofrezcan las mismas oportunidades y sueldos que a tus compañeros masculinos. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Gatos. Los gatos son mascotas activas que necesitan jugar mucho, sobre todo cuando son pequeños, y requieren atención, agua y de comidas estructuradas. Eso sí, hay que invertir tiempo limpiando la caja de arena. El promedio de vida de un gato que vive dentro de casa es de entre 13 y 17 años, así que ten en cuenta que formarás un compromiso a largo plazo con un nuevo miembro de tu familia. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Compartir con una mascota tiene beneficios psicológicos. Disminuyen la sensación de soledad, el estrés y la ansiedad. permiten experimentar formas de aceptación sin juicios y amor incondicional. Ayudan a desarrollar sentimientos de responsabilidad, sobre todo en niños. Mejoran la autoestima y generan sentimientos de empatía. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así sonaba la radio en 1984. La música abre recuerdos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Es fin de semana del Punto Crítico, la revista de la radio. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues ya prácticamente cerrando el mes de mayo y comienza el mes del padre. Ahora sí nos toca, qué padre que nos toque ahora a nosotros celebrar. Oye, por cierto, tenemos música, teatro, tenemos algo de cine. El memorándum con Catalina José, directora de esta obra de teatro, de esta puesta. Catalina, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde. Hola Rubén, muchas gracias, muy bien, gracias. Aquí en el teatro a punto de empezar función. Ah, pues no te quitamos mucho tiempo, nada más para que nos platiques, no. Invites a la gente a darse la vuelta, a ver el memorándum. ¿De qué trata esta puesta en escena? Pues mira Rubén, es una comedia de errores y farsa, es una comedia de humor negro, es del absurdo, disfrazada de farsa. Trata de 7 personajes que están encerrados en un lugar y no saben si pueden salir o cómo le van a hacer para salir. Vienen por razones diferentes cada uno y se encuentran encerrados y no sabemos, y tienen que arreglárselas para poder encontrar una solución en común para poder salir. Fíjate que sí nos ha tocado, yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha tocado que, no sé, desde que vamos en el metro y se detiene, o vamos en el elevador y se echa a perder, o lugares donde menos nos imaginamos y tenemos que tratar con gente que a lo mejor tenemos un mal concepto de esa persona, un buen concepto, surgen situaciones absurdas, surgen situaciones donde dices, oye, caracoles, con esta persona jamás pensé llevarme bien, y al contrario, terminas llevándote muy padre, algo más o menos así. Algo más o menos así, gente de diferentes clases sociales y diferentes, con backgrounds diferentes, ya sabes, con contextos socioeconómicos, morales, etcétera, que se encuentran y que por eso se arma una comedia de enredos, porque también cada quien va a otra cosa, ¿no? Y pues se dan cuenta que están en lo mismo. Entonces está muy padre, muy divertida. Yo les recomiendo a todos que vengan a verla. A las 8:30 en el Teatro NH, dentro del Hotel NH, entre Reforma Collection, Liverpool 155. Exactamente, en la zona rosa, en el corazón de la zona rosa. Sí, sí, sí, exactamente. ¿Qué día? Exactamente, ¿qué día? Está ahorita nada más los jueves. Esperemos que podamos traer gente otros días. Pero bueno, ahorita está los jueves, a las 8:30. Y oye, los boletos están en Ticketmaster, están en taquilla, en Teatromex, y bueno. Oye, platícanos una cosa, ¿cuál es tu participación en esta puesta? Bueno, yo soy la escritora. Perfecto. La autora. ¿Qué te pasó para que la productora? ¿Qué te pasó para que escribieras esta obra? ¿Dónde te quedaste encerrada? ¿Ibas en un viaje o qué pasó? No, yo creo que son experiencias de vida en donde uno conoce gente que gracias a Dios he tenido una vida muy florida. Oye, qué rico. Sí, la verdad que sí. He conocido gente, he tenido la oportunidad de conocer gente de varios países, de varios estratos sociales, de varias, no sé, afiliaciones, políticas, ni siquiera, bueno, sí, aunque la obra no habla directamente de eso para nada, pero pues de repente ahí la gente puede hacerse su película, ¿no? Al ver la obra, su propia película mental, y pues no sé, quise ponerlos a todos, dije, ¿qué pasaría si los meto a todos en un solo lugar? Y se me fue ocurriendo así la obra. Entonces esa es mi participación en... ¿Qué? ¿Perdón? Pero tú, por ejemplo, ¿tuviste algo en especial? ¿Alguna situación en especial donde dijiste, a raíz de esta obra quiero encerrar a todo mundo, ponerlos contra la pared y que suelten la sopa? ¿Algo así te sucedió? No, en realidad no. En realidad solo fue, bueno, un concurso para entrar a la maestría en San Francisco de creación literaria. Excelente. Y pues algo se me tenía que ocurrir y pues pensé en esto y pues lo hice y pues me aceptaron a la maestría. Y poco a poco la obra ha ido creciendo y aunque he escrito otras cosas, bueno, esta obra me gusta mucho porque no tiene tanto las técnicas, ¿no?, que te enseñan cuando vas a la escuela y eso, y de repente eso es fresco, ¿no? Y entonces es una obra fresca, digamos, muy muy espontánea, los personajes ya están más trabajados y todo, pero pues salió de, realmente sí, de, no sé, del corazón, digamos, ¿no? Oye, otra de las cosas, Catalina, son 7 personajes exactamente. Sí, es un cohete eso, ¿eh? Eso de los 7 personajes es algo místico, o simplemente te dio para 7 personajes la apuesta, platícanos qué onda. No, pues mira, así salió artísticamente. Okay. Iban a ser originalmente más sillas para dar un poco de la última cena, ¿no? O sea, iban a ser 12 sillas, 7 personajes como para ver. Pero bueno, eso ya se fue perdiendo por cuestiones de presupuesto. Porque, bueno, suele suceder. Exactamente, ¿no? Pero bueno, no es místico. De los 7 pecados capitales, ¿usted? No. Ah, bueno. Por lo menos no conscientemente. Pero bueno, cada quien puede interpretar lo que quiera, obviamente, ¿no? Oye, pero uno te escribe te... y la gente interpreta. Yo siento que te metes casi como que en un tema bastante rico, sustancioso, pero muy controvertido, el tema de la religión, porque hablas acerca de la fe un poco, acerca del Señor. ¿Qué otra cosa te gusta? No, bueno, sí, aquí, como decía en una entrevista también de radio, pues creo que Dios es un personaje importante, ¿no? Creo que todos aquí, menos uno de los personajes, creen en Dios. Y pues me gusta, ¿no? Me gusta porque, bueno, yo en lo personal soy creyente, pero bueno, respeto todo. Y creo que sí, o sea, esa es una cosa que también recurre en algunas de mis otras obras. Dios es un personaje importante. Entonces, pero bueno, eso no quiere decir que no pasen cosas que no son de Dios, ¿no? Oye, dicen los que saben, dicen los que saben que los creyentes son los que sí son católicos, pero no van a la iglesia o algo así, ¿no? ¿Pero no qué? Pero no van a la iglesia. Sí, yo de repente sí voy a la iglesia, no soy fervientemente practicante, pero sí, claro que creo. Y creo que aquí sí Dios es un personaje muy, muy importante que no sale, evidentemente, pero que, todos aquí creen. Y creo que eso es importante también decirlo. Bueno, no sé si sea muy muy marketeable, porque bueno, como dice el Papa, ¿quién le importa a Dios cuántos seguidores tengas en Twitter, no? O sea, eso sí, no le importa a Dios, ¿no? Pero pues al público le va a gustar, porque pues es una cosa, es una comedia donde te ríes bastante. Y pues bueno, hay que reírse porque, ¿no? No queda de otra. Cuando estamos en esta situación y frente a tantas cosas, no queda de otra, Catalina. Claro que sí. Oye, danos tus redes sociales. ¿Cuánto tiempo llevas, por cierto? ¿Es tu primera obra que escribes? No, ya tienes toda la experiencia. Fíjate que fue la primera obra que escribí en inglés. Ah, very good. Very good. Thank you very much. Y luego la tuve que traducir al español. Eso me costó más trabajo que escribirla, yo creo, porque, pero bueno. Y ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era si era tu primer dramaturgia. Es la primera, pero no la primera que monto. O sea, monté otra. He montado otras obras que no son mías y monté otra hace 2 años que se llama El Silencio, que también Dios es un tema ahí. Y bueno, y he escrito, bueno, 7 obras y un guion de cine, y espero que ya que quiero mover, que se llama Entitled ahorita. Y bueno, es sobre ese mi autobiográfico, ese guion. pero ya quiero hacer cine, o sea, llevarlo al cine, porque ay, el teatro es duro, pero bueno, no quiero nunca dejar el teatro. Y fíjate que me vino mucho a la mente desde el momento en que comentaste esta onda donde se quedan los atrapados en X lugar, quién sabe qué pasó, que obviamente eso nos los vas a ir desglosando poco a poco durante la apuesta. Recientemente entrevistamos a un director de Sopladora de Hojas. Ahora sí que te voy a ver si te puedes soplar esa película. El Soplador de Hojas, donde igualmente unos chavos se les pierden las llaves en un montón de hojas y de ahí se desata todo el caos. Excelente, pues es algo, son situaciones, como bien te lo comentaba, donde sacamos el ser maligno, el ser benigno, o nuestras frustraciones, o todo lo que traemos adentro con este lugar tan cosmopolita, ¿no? Oye, finalmente claro. Damos tus redes sociales y si vamos a tener algunas cortesías para nuestros amigos radioescuchas. Sí, claro, dos cortesías dobles. Cuatro. Sí, muy claro. Bien. Perfecto, gracias. Incluso tres, por ser para ti. Te lo agradezco porque sí me voy a dar una vuelta el próximo jueves. Ay, qué buena onda. Claro que sí, con muchísimo gusto. qué padre. Y nada más si tienes redes sociales personales o de la apuesta. Sí, mira, personales Catalina José 1, Twitter. Y el memorándum es L con mayúscula, L mayúscula, guión bajo, memorándum. Y luego Instagram, donde hay muchas fotos muy padres, es memorándum C con minúscula. Y Facebook es arroba el memorándum. Oye, muchísimas gracias, Catalina José, por darnos estos minutos de tu tiempo. Ya, obviamente, ya estás a segunditos de presentar la apuesta. Pero bueno, agradecemos mucho tu tiempo. Un fuerte abrazo y los mejores deseos. Mucho éxito. No, muchas gracias a ti, Rubén, y espero verte aquí el próximo jueves. Claro que sí, un fuerte abrazo. Pues ahí está la propuesta, mejor dicho, que tenemos para ustedes aquí en El Punto Crítico. Vamos a un corte y continuamos en El Punto Crítico. Fin de semana, felicidades, cerrando el mes de mayo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno! En Comercial Mexicana y Mega tenemos precios bajos que te harán estrenar. Como la pantalla Philips Smart HD de 32 pulgadas que está a solo 3,998 pesos. ¡Wow! Philips Smart de 32 pulgadas a solo 3,998 pesos. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 31. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? Zapatero a tus zapatos. Apelés, afamado pintor de la antigua Grecia, solía exponer sus obras en espacios públicos. En una ocasión, un zapatero criticó el calzado de un personaje en una de sus pinturas y Apelés aceptó la crítica y accedió a volver a pintar los zapatos. El zapatero volvió a ver el cuadro. Al darse cuenta que su indicación había sido tomada en cuenta por el pintor, quiso hacer nuevas críticas a la obra. Apelés lo frenó diciendo: zapatero a tus zapatos, invitándolo a opinar solo sobre aquello en lo que podía acreditar conocimiento. Grupo Fórmula. Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más sanos. Bájale la grasa, bájale el azúcar, bájale la sal. ¡Mírate! Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. De manera independiente, ¿qué pasa con este particular, empresarial o no empresarial? El enlace entre el auditorio y sus derechos en materia de seguridad social, atendidos con veracidad, en voz de Yamile Moncada y Bernardín García, hacen Ecos Sociales. Lunes a viernes, 9 de la noche, hora del centro. CAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, arroba Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Mídete! Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a botar. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Eduardo, amigos del auditorio, les saluda Miguel Muñoz. Vamos ahora a un espacio de participación ciudadana en El Punto Crítico sábado. Y ya tengo en la línea telefónica un vecino de la zona de Santa Fe, el señor Lorenzo Aguilar. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguelito. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues con este asunto del predio de la Mexicana que desde hace muchos meses hemos tenido la oportunidad de platicar cómo ha ido evolucionando. Evolucionando me refiero a que la participación que han tenido los vecinos en esta zona, bueno, en primer lugar, primero que se estaban oponiendo a que empezaran a construir, ya después se empezaron a construir, y bueno, a pesar de esto, los vecinos organizados de esa zona, incluyéndote por supuesto y muchos buenos amigos allá del poniente de la capital mexicana que conocemos, pues han trabajado arduamente, han tratado de hablar con autoridades de la delegación, del gobierno capitalino, y bueno, ya sabemos cómo actúan. A ver, platícanos en este momento cómo van las cosas con este predio de la Mexicana. Mira, lo último que hicimos fue que este lunes se entregó un documento. Sí. A la oficina del doctor Miguel Ángel Mancera. Estuvo presente el diputado Fernando Zárate y el ingeniero Ontiveros, Manuel Ontiveros. Ajá. Él es el que ahorita volvió a reencabezar el movimiento que ya habíamos nosotros empezado con Gerardo Ocampo, incluso con el propio Manuel, Juan Carlos García, gente de Santa Lucía, gente de Coajimalpa, de varios lados, en el cual habíamos hecho 11 amparos, y en cual se logró parar en aquella ocasión lo del predio de la Mexicana. Entonces ahora se volvió otra vez a hacer porque creo que hubo un convenio entre el gobierno y la asociación de vecinos del centro comercial en que se iba a autofinanciar el parque, en la cual ellos querían generar 1.600 viviendas de interés popular y lo demás iba a ser para un parque. Pero no estaban todos los que nosotros habíamos pedido desde el principio que tomaran en cuenta, porque habían cambiado inclusive el uso del suelo de uso habitacional a de un parque a uso habitacional, y después lo volvieron a cambiar. No sé si tú te acuerdas, casi el año pasado también nos dio la buena noticia el gobierno, pero ahora nos volvió a dar otra noticia, que vuelven otra vez la burra trigo. Entonces ahorita hizo un pliego de peticiones en la cual se le estaba solicitando a ellos cuatro puntos. Ajá. Que se haga pública la información concerniente al proyecto de la SACLA Mexicana, que se conozca a detalle los lineamientos de los que deberían sujetarse a SACLA Mexicana, que sustituyan las construcciones de las 1.300 viviendas por construcciones de servicios complementarios necesarios en Santa Fe, y que gire instrucciones a las dependencias correspondientes para que formulen mesas de trabajo con los vecinos de la Ciudad de México y acciones civiles, escuelas, colegios, centros de investigación, universidades e instituciones, entre otros, para que sea un proyecto incluyente y con las necesidades de proyectos accesibles a los grupos sociales y vulnerables como son la construcción de un hospital general, la construcción de un centro cultural, la construcción de una escuela de oficios, la construcción de un mercado verde, la construcción de pasos peatonales, y una calidad de repercusiones ambientales y financieras. Lo que faltó aquí es lo que siempre hemos pedido, es una estación de bomberos. Ajá. Que no tiene una estación de bomberos ese centro. Hace como unos 4 años hubo un incendio, tuvieron que venir bomberos de todos lados de Huizquilucan, de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco, y con el helicóptero sacarlos de las partes de arriba y meterlos en la cancha de fútbol de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo es posible que eso no se haya tenido para ahí, que estuviera? Y además son puros rascacielos, deben ser bomberos, pero del primer mundo, con escaleras telescópicas, helicópteros, y no lo tienen. No sé por qué no los obliga el gobierno a que ellos son los más ricos aquí de casi de Latinoamérica, tengan su propia, todo, como una empresa. Deben de tener lugar de estacionamiento, primeros auxilios en un hospital, los de bomberos, todo para una emergencia, y no lo tienen. Muy bien. No sé por qué no los obligaron a tener eso a ellos. Ni salidas buenas para entrar y salir. Hacen embotellamientos a las 6 de la tarde o en la mañana, tremendos, porque tampoco tienen salidas para todo el parque vehicular que están manejando ahorita, el centro comercial Santa Fe. Muy bien. Oye, Lorenzo, nada más para poner en contexto al auditorio que nos esté escuchando aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula, decirles que todo este grupo de vecinos organizados de esta zona son los mismos que lograron que cambiara la ruta del tren interurbano que iba a pasar precisamente por el pueblo allá de Santa Fe. Lograron cambiar esa ruta, bueno, y eso habla de la organización de ustedes, y eso habla de que, pues sí, lograron incidir. No tengo ninguna duda que van a hacer exactamente lo mismo ahora con este asunto del predio de la Mexicana y otros asuntos más que seguramente pues vendrán en los próximos días. A ver, nada más para rematar también, Lorenzo, ¿con qué autoridad han tenido la oportunidad de piensan platicar en próximos días? Me refiero del orden aquí de la del gobierno capitalino. Bueno, mira, esperemos que nos sea dando audiencia el doctor Mancera. Ajá. Pero a través de la exdiputada Laura Ballesteros, que es amiga mía, me va a hacer una cita en estos días con Patricia Mercado. Y ahí quiero tratar de también el asunto de la Mexicana y el asunto de los manantiales de Santa Fe, que pueden ser destruidos por el tren interurbano, porque al cambiarse la ruta va a pasar por los manantiales de Santa Fe, que son de la época de Don Pedro de Quiroga. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy esperando, nomás la cita con la Patricia Mercado. Oye, que por cierto, este asunto del tren interurbano inclusive ya tenía problemas también con vecinos del Estado de México, ¿no? Sí, es que todo lo han hecho sin permisos. Ya cuando se les exige ante los tribunales, nunca lo sacan. Ajá. Pero si son muy arbitrarios y cuando estás con ellos, se ponen muy, muy, muy prepotentes, que ellos tienen el dinero y la tecnología para hacer lo que tú usas proyectos. Eso es lo que nos decían nosotros aquí, el mes de trabajo con ellos. Oye, pues ya. Cuando los citas a los tribunales, no tienen lo que ellos dicen. Pues sí. Oye, Lorenzo, fíjate que estaba recordando que estamos ya en una época electoral, tú lo sabes muy bien, en próximos días pues va a ser las elecciones en el Estado de México, y después de estas elecciones del Edomex, bueno, va a haber una cantidad de políticos de todos los partidos que los van a estar buscando a ustedes, a los vecinos organizados sobre todo, y van a estar buscando su apoyo, su voto. Me imagino que algunos de ellos ya los están, ahora sí que ya les están tocando la puerta. Pues algunos, pero ahorita todavía, como falta mucho para el 2018 aquí en el DF, ajá, todavía como que todavía no tenemos nada de eso. No, es lo que te iba a decir, digo, ahora que los busquen, pues ahora condiciónenlos. Sí, sí, porque si no, después ya no los vuelves a ver en tu vida, ¿eh? Pues sí. Sí, sí, oye, pues ojalá y se arreglen las cosas ahí en Santa Fe, porque bien bien lo dices, es un tráfico espantoso, o sea, a veces, ¿cuánto te puedes tardar de salir de esa zona de Santa Fe? Sí, es que ¿te gusta una hora, hora y media? Así es, la parte de planeación del gobierno a largo plazo, ¿no? Ajá. Ellos nomás ven en ese momento, yo no sé dónde estuvieron planeación o quién les dijo que salieron planear, todo lo que puede pasar, y todavía falta, yo creo que como un 30% o más de sí. Construcciones que están todavía, aparte de la Mexicana, todavía falta de que terminen algunos edificios, ¿eh? Se construye y construye. Válgame Dios. Y las salidas están pésimas, tú las conoces. Pues sí. Ay, Lorenzo, bueno, pues vamos a estar ahí muy pendientes de lo que pase en esa zona de la Mexicana. Un mensaje final que le quieras dar, a ver si nomás mis compañeros de producción que me indiquen cuánto tiempo tenemos para que dé un mensaje aquí el señor Lorenzo Aguilar. Dos minutos, a ver, en dos minutos, Lorenzo, un mensaje que le des a todos los vecinos de esta zona. Bueno, yo lo que les quiero dar las gracias a ti, porque hemos tenido apoyo contigo desde lo del tren, y a los vecinos, que por favor vean a futuro los efectos que nos puede causar la mexicana. Hay mucha gente en Santa Fe y en las colonias que confunden la mexicana con una colonia que se llama la mexicana en Santa Fe. Ajá. Y no ven que es, que era una antigua mina y que era un predio de no sé cuántas hectáreas tiene frente de Sam's Club ahí arriba, la parte ya en la terminal donde tenía el segundo comercial, en la cual era un parque, iba a ser un parque público, y todo era un relleno del sismo de 85. O sea, una cosa que no tiene ni cómo se llama para construir, y que eso nos va a afectar en agua, nos va a afectar en el parque vehicular, nos va a afectar después hasta en la ASA, los impuestos, porque toda la pulvería va a subir, todo se va a poner más caro, y hay que ver esto a futuro, y que el gobierno piense en la gente, no que ya pasó y se acabó. Y agradezco mucho tu apoyo y algunas gentes que nos van apoyando bastante. Muy bien, Lorenzo, vamos a estar muy pendientes y en próximos días seguramente vamos a ahondar más el tema en otros medios en el cual participamos, pero también, por supuesto, aquí en el Punto Crítico de Radio Fórmula 1470 de AM. Gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias y un abrazo, oye, y a todos ustedes de la producción. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Lorenzo Aguilar de la zona de Santa Fe, así que vamos a estar muy pendientes de este asunto, de este problema que tienen vecinos de allá, estamos hablando de la zona de la Mexicana, que pues ya saben, las autoridades delegacionales, estamos hablando también de las autoridades del gobierno capitalino, pues hacen lo que se les da la gana, no los toman en cuenta, pero créanme que este grupo de vecinos organizados han hecho bastante ruido, y ahí está la prueba que cambiaron la ruta del tren interurbano, y seguramente algo van a ser importante para que cambien las decisiones, tanto la delegación Álvaro Obregón, así como también el gobierno que preside Miguel Ángel Mancera. Afortunadamente, como decía Lorenzo Aguilar, ahí tiene una buena relación con Laura Ballesteros, que está en la CEMOVI, y esperemos que algo les debe de ayudar esta mujer, y sobre todo porque también creo que quiere nuevamente buscar una delegación, parece que va a ser Miguel Hidalgo, en fin, vamos a ver qué pasa más adelante. Regreso contigo, Eduardo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Síguelas. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es carne de res para asar a 89.90 el kilo. Así es, carne de res para asar a 89.90 el kilo. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 27 de mayo, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que el 12% de las personas sueña solo en blanco y negro? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer. Reinvéntate en La Mujer Actual con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada. Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé. Nadie tiene derecho a tocarte. No te guardes secretos. Habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. López Dóriga por televisión a nivel nacional. Busca Discos FM en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Ya sabadito aquí en El Punto Crítico, a través de Radio Fórmula, qué gusto saludarlos una vez más, mis estimados amigos Radio Escucha. Estamos en Empresas de Éxito, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, que están como siempre muy fuertes, arroba El Punto Crítico en Twitter, facebook.com/El Punto Crítico, nuestro canal de YouTube, ahí estamos a sus órdenes y para servirles. Y hoy hemos invitado a mi estimado Roger Romero, él es el creador del concepto Wanted, que son unas hamburguesas exóticas, extraordinarias. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de darnos la vuelta para la inauguración, la apertura, en una zona que desgraciadamente, Roger, ahorita es poco complicada. Sin embargo, va a quedar padrísima, va a quedar muy, muy bonito. Tú piensas hasta arreglar la banqueta y todo, echarle unos kilos más para que se vea todavía mejor, ¿no? Qué gusto saludarte, bienvenido, Roger. El gusto es mío, gracias, por supuesto que sí. Y sí, ya tuvieron el gusto de probarlas. Digo el gusto porque para mí también es un placer cada vez que me como una hamburguesita de Wanted. No me cansa de comerla, y eso que llevo 2 años experimentando para poder lograr la mejor combinación de ingredientes para que la gente a la hora de sentarse pruebe lo mejor. O sea, una explosión de placer al paladar. No, y además con lo que me llamó mucho la atención desde el momento que recibimos la invitación y desde el momento que estás aquí, es automáticamente irme sobre el concepto de las hamburguesas exóticas. Y estamos hablando de la de cocodrilo, y estamos hablando de la de búfalo, por ejemplo, que son las que... Jabalí, avestruz. Me llamaron la atención. Hay de wagyu también, que es la hamburguesa de oro, por ejemplo. Tenemos de ribeye, la de res, que tiene muchas combinaciones diferentes, ¿no? Con dulce y salado, como con durazno e higo. Entonces, la idea es presentarle a aquel que viene a degustar uno de nuestros productos, porque no solamente vendemos hamburguesas, nada más que nos caracterizan las hamburguesas, okay. Es precisamente darles algo que no pueden encontrar en muchos lugares. Normalmente ese tipo de combinaciones las encuentras solamente en Las Vegas, en Nueva York, en ciudades muy cosmopolitas, donde tal vez el gusto de la gente es mucho más exigente, pero aquí lo trajimos a México, hecho por mexicanos claramente, para que vean que también lo hecho en México es de calidad. Oye, Roger, y este proyecto lo acabas de mencionar, 2 años estuviste creando, imaginando hacer un negocio, finalmente ya lo estás aterrizando, pero como cualquier persona estuviste buscándole ahí donde ponerlo, como cualquier negocio. Creo que este tema de emprender, de ser un emprendedor, un empresario, pues tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, por supuesto tiene su chiste, como muchas de las personas tal vez lo han intentado, otros quieren intentarlo y por el tiempo, por dinero, o por tal vez que le dedican más tiempo al gimnasio, la novia o la familia, no se dan ese espacio para poder cumplir sus sueños. Yo soy solamente el generador del concepto, pero claramente a través de Wanted pude cumplir ese sueño. Me abrí ese espacio, me abrí esas horas, esos meses al año adicionales para poder cumplirlo. Desde chicos todos tenemos la inquietud de poder formar algún tipo de negocio, ¿no? Algunos quieren ser bomberos, otros tener una estética, otros abrir un restaurante como un servidor. Y a mi edad, no la voy a decir, pude cumplir con ello, ¿no? Oye, ¿y cuál es la diferencia que vamos a encontrar en las hamburguesas de Wanted? Mira, la diferencia definitivamente es el sabor. Uh-huh. Oye, qué rico. Normal, sí, tú ya las probaste. La diferencia precisamente es que son la cantidad adecuada de ingredientes para que haga una explosión en tu paladar. No se trata de hacer la hamburguesa más grande del mundo con 40 tipos de quesos y 40 tipos de pisos de carne para hacerla enorme y que piense que la gente que eso significa algo rico. No, y son hamburguesas de muy buen tamaño claramente, pero con los ingredientes adecuados para que a la hora de probarlo, dar una mordida, sea espectacular. Por ejemplo, el pan es dulce, ¿no? Son 180 gramos de carne que tienen dos días de marinaje, uh-huh, antes de poderse entrar a tu plato, de tu mesa, tienen dos días de preparación. La de ribeye, por ejemplo, tiene hierbabuena. ¿Quién se puede imaginar, no? Entonces la preparación es importante para que antes de que tú la pruebes sea explosivo. No nada más usamos lechugas, también usamos arúgula, también usamos espinaca. O sea, son combinaciones distintas que hacen, dependiendo de la carne, dependiendo de los ingredientes, si le ponemos durazno, si le ponemos coco, si le ponemos jamón serrano, puedan lograr una verdadera experiencia al paladar. Oye, y todos estos ingredientes explosivos, como lo le das este concepto, que suena padrísimo, ¿los trajiste de manera internacional? ¿Sí lo trajiste de otros lugares esa idea? ¿O cómo es que te fueron surgiendo estas? ¿Quién te dio estas recetas, digamos? De mucho tiempo de estar investigando, viajando también. Viajando en muchas partes del mundo, inclusive cosas hechas en México, pude lograr dar con las recetas adecuadas para que el paladar sufra un verdadero placer a la hora de gustarlas. No se trata, como te comento, solamente de hacer la hamburguesa más grande, sino la hamburguesa más rica, literal. Ese es su concepto, la hamburguesa más rica al paladar. Me gustaría que la gente que pudiera hoy en sábado, por ejemplo, para irse a echar unas chelas. Oye, qué rico. Al rato, para la comida o para la cena. Todos los tragos, por ejemplo, son dobles, pero también tenemos alitas, ensaladas. La sopa está espectacular, la sopa de champiñones. Se han probado sopa de champiñones, la prueban ahí y se quedan bastante complacidos con el sabor. Las costillas tienen una preparación de 4 días aproximadamente, con 4 tipos de preparaciones distintas para antes de llegar al plato. Y al final se le pone una salsa, por ejemplo, que es barbecue con piña, o se le pone búfalo tamarindo, o la teriyaki espectacular, que es agridulce, que la verdad es que sí les va a gustar. Y acompañando con una cerveza y los amigos, mejor. Porque además alcanzamos a ver por ahí unas cervezas artesanales, ¿no? Hay 600 cervezas artesanales de colección, y la idea es depurarla para los que la gente más pida. Y también apoyamos, o no también, sino paralelamente a las cervezas mexicanas, que orgullosamente vemos que traen muchísimo empuje, o son de las que más pide la gente y nos gusta mucho. Tratamos con cada uno de los productores de cervezas, inclusive de los también de todos los insumos gourmet que utilizamos, cada uno es hecho por mexicanos. Entonces, desde el momento en que llegamos, vamos a encontrar una atmósfera rica, agradable. Ahora sí que es un concepto abierto. Lo que me gustó es el concepto abierto de que llegas, perfectamente ves la cocina, ves la barra, te sientas, ya sabes, cómodamente con tus amigos, con tus cuates, a ver un poco de últimamente, que bueno, pues viene la gran final, le llaman, ¿no? Ajá. Entonces, ya disfrutar de una cerveza. ¿Qué otras cosas del menú nos puedes comentar? Pues tenemos las alitas, las costillas, las ensaladas, las sopas, las cervezas deliciosas, están espectaculares. ¿No tienes tragos? Tenemos mixología, coctelería, tenemos todos los tragos y son dobles. Precisamente porque no queremos lograr un lugar ambicioso en cuanto a queremos dinero, sino queremos que la gente se la pase muy bien y que lo que paga sea menos que lo que recibe y se sientan muy a gustos. Hace rato que, bueno, ayer viernes que estuvimos por ahí, la gente cuando nos pide un trago, porque nunca anunciamos el trago doble a ningún lado, y les recibe el trago doble y dice, ¿cómo? Sí, ese es un trago de regalo que nosotros les damos a ustedes. No lo utilizamos como medio de venta, sino lo hacemos por la gente que ya nos dio la oportunidad, ahí se lo damos y se quedan sorprendidos y les gusta mucho. Me parece excelente el concepto, este concepto. ¿Por qué crees de repente, Roger, tú como empresario, que algunas empresas pues automáticamente llegan al éxito y algunas pues se quedan como que en la idea, no le invierte suficiente tiempo la gente, no lo aterriza bien? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo pienso que es una combinación de muchos ingredientes, de muchos factores que pueden repercutir en el tema definitivamente. Ser un emprendedor como un servidor o como muchos de los que ahorita nos están escuchando, sí requiere de mucho valor. Pero lo importante es no darse por vencido. Siempre que tienes una idea, perseguir un sueño hasta lograrlo. Y una vez que lo logras, si no tienes éxito económico, y estoy poniendo entre comillas en el aire, si no tienes éxito económico en ese proyecto, no significa que no hayas tenido éxito. Tuviste éxito porque lo lograste. Lastimosamente no se vio reflejado en tu bolsillo, pero síguelo intentando y síguelo intentando, porque en una de esas le puedes pegar. Tantos casos de éxito vemos en el mundo de personas que inclusive han logrado plataformas multimillonarias de la nada, o inclusive viviendo en la calle, que por qué nosotros no podríamos lograrlo, ¿no? Definitivamente México es un país muy rico en estos aspectos, gente emprendedora, trabajadora, creo que eso es muy importante. Danos las redes sociales, por favor, y el concepto de Wanted ¿Cómo, de dónde lo traes? ¿Cómo que se busca? ¿O cómo está la onda? Sí, Ribs and Beer. Así es, Wanted Burgers Grill es en Facebook y en Instagram. Wanted es como de se busca, Wanted con W. El concepto lo generé, curiosamente, en contrario a lo que la gente pudiera pensar, porque el nombre es en inglés, pero yo lo saqué de una batalla que Pancho Villa ganó en los Estados Unidos, y gracias a eso Pancho Villa sacó muchos afiches de Reward y Wanted con una recompensa bastante nutritiva, digamos. Nutritiva para que Pancho Villa pudiera caer. Ajá. Y en eso me basé. Perfecto, ¿no? Concepto totalmente del oeste. Un concepto, sí, porque tiene que ver con mucha madera, con brasas, la carne está hecha al carbón, con maderas especiales para que la carne se ahume con un sabor bastante, bastante específico. Aparte que la carne es Sterling Silver, o sea, es una carne prime, se le agregan muchos ingredientes adecuados para que el sabor cambie por completo. Entonces, el carbón y las maderas que le ponemos para cocinarla es lo que le hace todavía el toque mucho más especial. Y es la idea, ¿no? Que la gente se reúna alrededor de las brasas con una cerveza, y puedes ir de shorts y chanclas, y puedes ir también de traje, y te sientes perfectamente a gusto en el lugar. Yo muchas veces he estado de chanclas, y la verdad es que ahora ya no lo hago nada más por respeto a mi lugar, pero cualquier persona es bienvenida a tomarse una cerveza de la forma más cómoda que se siente. Y con este calor, pues obviamente nos va a caer muy muy bien en el Día del Padre y todos estos eventos que se vienen. Pues agradecemos mucho, te vamos a invitar a una futura ocasión, Roger Romero, creador de ese concepto de Wanted, para que, bueno, una vez más nos acompañes, nos platiques cómo te está yendo, ¿no? ¿Te parece bien? Claro que sí, ahí en la esquina de... redes sociales, porfa. Sí, en la esquina de... Insurgentes, Río Churubusco. Ajá, la esquina de Capuchinas e Insurgentes, a una cuadra de Churubusco. Colonia San José Insurgentes. Wanted Burgers Grill en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Y son ustedes bienvenidos también para seguir degustando otras de las recetas que tenemos ahí. Ahí estaríamos, mi estimado Roger Romero. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. Esto es El Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno, dos, uno, dos! En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. En shampoos, acondicionadores, cremas corporales y fijadores, compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. ¡Wow! Compra un shampoo, acondicionador, crema o fijador y el segundo es a mitad de precio. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 28. Así sonaba la radio en 1985. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntranos en oceon.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy. Sin antes reprocharle cara a cara. Tras una cruzada de 120 días whatsappeando a Susana, por fin, Julio logró probar el aliento de su amada. Su gallardía ante suegros chapados a la antigua y hermanos corpulentos hizo que se hablara de él en los alrededores. Pero ese día, Julio no esperó y no se protegió. Y ahora es leyenda por luchar contra una infección. Julio, cada vez que vas al baño recuerdas que ser valiente también es protegerse. Evita las infecciones de transmisión sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/ como le hago. Conapo. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario como Ana y Mari de Pepe y Con. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeycon.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz,

el primer correo electrónico fue enviado entre dos máquinas que se encontraban una junto a la otra, conectadas a través de ARPANET. Grupo Fórmula. Así sonaba la radio en 1992. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre in, guía de estilo. Pasar un hielo por tu rostro en las mañanas antes de la crema hidratante refrescará tu piel, prevendrá arrugas, reducirá poros abiertos, desinflamará y te dará una apariencia más juvenil. Aplícalo de manera uniforme, ya sea que pases el hielo directo en la piel o lo cubras con una tela. El tratamiento no debe durar más de 10 minutos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos en el mediodía del Punto Crítico, la revista de la radio. Por supuesto, estamos muy contentos. Llevamos para ustedes la importancia de varias cosas: cine, teatro, música. Obviamente siempre tenemos al poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Tenemos para ustedes la propuesta, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Digamos que en la primera temporada del Punto Crítico Radio ya habíamos tenido la oportunidad de entrevistar expertos en el tema de las mascotas. Y obviamente lo estamos retomando porque es muy importante, siempre es muy importante para todas las personas los beneficios que tiene el tener un gatito, un perrito, un pez, una tortuga. No se me viene a la mente muchísimas cosas, ¿no? El solo hecho de tenerlos como compañeros de vida es padrísimo. Usted acaba de decir las palabras correctas, poeta. Como siempre, la palabra correcta. Oye, pues en este caso tenemos el gusto de recibir a Natasha Bató, a quien saludamos con mucho gusto. Bató. Bató. Bató. Así, con un poquito más de caché. De caché. Bató. Bató. Bató. Especialista en mascotas. Bueno, pues queremos conocer los beneficios efectivamente de este tema. ¿De dónde nos acompañas? Gusto saludarte, Natasha. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México. Tenemos una marca que más adelante hablaremos de ella, Oh My Dog. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene identificar a nuestras mascotas, puesto que siempre tenemos como la inquietud y las ganas de adquirir una mascota, de tener un compañero, como lo decía el poeta, pero también es bueno tener todas los cuidados respectivos con dicha mascota, ¿no? Generalmente lo compramos o lo adoptamos, que es la mejor recomendación, adoptar, ¿no? Porque ya hay tantos. De alguna manera, un punto muy importante para poder tener nuestras mascotas a salvo es la identificación. La identificación es uno de los puntos más importantes, digamos. Hay distintas maneras de identificar a nuestra mascota, desde placas personalizadas, collares personalizados, hay etiquetas de identificación digital. También contamos con los sistemas de GPS, que son un poquito más sofisticados, o el microchip, ¿no? Pero dependiendo también de nuestro acceso económico, nuestro poder adquisitivo, es de lo que podemos hacernos de algún tipo de identificación para nuestra mascota. También tiene que ver el tamaño de la mascota o bien los datos que le queramos poner. Es recomendable colocar siempre lo que es el nombre de la mascota, el teléfono del dueño, en dado caso el nombre del dueño, y si el espacio donde se identifica la mascota, la placa o el collar o tal, lo permite, pues agregarle el domicilio del dueño, ¿no? Esto que nos hablas obviamente es casi exclusivo para perros y gatos. Pues sí, básicamente. Generalmente son los que sacamos a pasear. Pero fíjate, Natasha, que damos por sentado de que pues vivimos en una unidad, en alguna colonia, que la mascota no se va a perder, ¿no? Decimos, pues estás aquí cerca, el gato sale. Natasha, ¿por qué crees que todavía aquí en México, no sé, en otros países obviamente, pero por qué crees que todavía tenemos como que ese miedo de poner las GPS o cosas más así? Que... Todavía estamos, yo creo que un poquito atrasados. Nada más le ponemos el nombre y vámonos. Pero aún así, fíjate que, por ejemplo, una estadística dice que por lo menos de tres mascotas, o tu mascota, por lo menos durante su vida, llega a perderse tres veces. ¿no? En la temporada que pueda, en el tiempo o en la temporalidad que pueda durar contigo. Entonces no estamos expuestos todos a que en dado momento nuestra mascota se extravíe. Acá en México la cultura está tomando fuerza en cuestión a la importancia que es desde tener una mascota, identificarlo, y más adelante y en los programas siguientes hablaremos de vacunas, de bañarlos, de pasearlos, de darles de comer, etcétera, etcétera. Pero ahorita básicamente el tema de la identificación está como tomando una gran fuerza ahorita. Claro que sí. Obviamente también porque no falta aquel que les gusta también robarse los perros. Obvio, ¿no? Ahorita es una moda. Los gatos moda, como que digamos, no se dejan, ¿verdad? No, pero los perros. Y ahorita hay una moda, precisamente hoy en la mañana en una red social que manejo en Facebook, una animalista comentaba, le robaron su coche y adentro de su coche iban dos perros que eran de ella y tres más que eran de clientes. Caracoles, ¿no? Entonces, sí está pasando como un sistema de moda, ¿no? Un tema de moda de que se roban a los animales y piden rescate por ellos. Claro. Saben perfectamente el cariño que uno los tiene y el amor, y son parte de la familia al final de cuentas. Definitivamente, platícanos por favor de dónde vienes tú, qué propuesta tienes, obviamente, aparte de lo que nos acabas de comentar en tu tienda de mascotas. Sí. ¿O es una tienda o platícanos? Es una tienda virtual, mi marca se llama Oh My Dog. Oh My Dog. O-H-M-Y Dog. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Y nuestra propuesta precisamente es eso. Hacemos artículos personalizados para mascotas y algunos artículos para los humanos. Nuestra característica principal son collares personalizados que llevan los nombres de las mascotas, el teléfono de la mascota y en dado momento el nombre del dueño, ¿no? Y también hacemos lo que son placas personalizadas que van con la silueta de la mascota, con el teléfono y el nombre de la mascota. ¿Ya cuánto tiempo llevas en este mercado? Llevamos cerca de 3 años. Okay. Estamos en distintas partes de la República. Perfecto. Estamos basados, nuestra base es aquí en el DF. Y les traje unos regalitos a nuestros... Estaría extraordinario que lo mencionaras. Oye, esos artículos que tienes para humanos... Sí. ¿Cómo que es? Porque pues, no vayan a pensar, alguno quiere ponerle su chip a su novia, ¿no? Pues porque no, también podría ser para saber exactamente dónde está. No, artículos para humanos con motivos de perros, por ejemplo, ¿no? Alguna bolsa que tenga un motivo de perro, algún paraguas que tenga siluetas de perros, ¿no? Hago, básicamente, en mi marca, los productos que hago son totalmente personalizados. Tú escoges el color, el tamaño, la forma, la combinación, bla, hasta bla, el bla. Tipo, ¿no? De material, ¿no? Exacto, el nombre, sí. Si quieres que vaya bordado, etcétera, etcétera, ¿no? Danos, ahora sí que danos los regalos para los amigos que nos sigan a través de Twitter, a través de Facebook. Y a través de Instagram. Instagram, bueno, correcto. Los regalitos son a las primeras 3 personas que ingresen a mi fanpage, que es Oh My Dog, les regalo 3 collares personalizados, uno a cada persona. Tendrían que contactarme, subir una foto de sí mismo con su mascota y a lo mejor poner un comentario de que escucharon el programa y por qué es importante para ellos también identificar a sus mascotas, ¿no? Perfecto, está extraordinario. Entonces lo que tienen que hacer es subir su foto. Subir su foto, darle like a mi página y nos contactamos para poderles hacer su collar del tamaño que sea su mascota, del color que quieran y con los datos que requieran. ¿Nos repites por favor las redes sociales, obviamente? Oh My Dog en Facebook, Instagram. O con H. O H es O H M Y Dog, perro en inglés. En Facebook lo van a encontrar @ohmydog01, en Instagram y en Twitter. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, digamos que en este estamos retomando este tema porque siempre nos ha interesado las mascotas, les tenemos gran cariño a todas ellas. Pues yo aprovecho para comentarte, tengo un gato desde hace 17 años. Va. Según iba a estar una noche con nosotros, con mi pareja, y fíjate ya, es más fácil que salga yo. Pero bueno, así suele suceder. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero comentar bien ahora sí tu apellido, Natasha Bateau. Exactamente. Perfecto, ahí está. Especialista en mascotas. Hoy platicamos identificación de mascotas. Va a estar con nosotros la próxima semana, si nos permites. Claro que sí. Para le traeré este otro tema bastante importante con relación al cuidado y a la protección de nuestras mascotas. Excelente, me parece extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Por qué miente la gente? ¿Por qué mentimos todos? ¿Por qué ese afán de complicar la vida si es tan sencillo como estar sentado en torno a una mesa comiendo? No lo entiendo. ¿Por qué ese empeño en enredar las cosas sin avanzar si es tan fácil como caminar? Yo mismo he sido un mentiroso toda mi vida. Un mitómano, dirían los neuropsiquiatras, que se pone a volar entre neuronas para inventar historias, pero a la vez, ese mismo cerebro me obliga a investigar con método a través de la academia para escapar de mis propias fantasías. Y yo pregunto, ¿cuál de mis yo he sido si he vivido en tantos yo? La única verdad que yo percibo es que estoy aquí, físicamente, manifestándome fehacientemente con una existencia real, objetiva y efectiva. Sin duda alguna, es la contraposición a lo fantasioso e ilusorio de mi manera de estar y de mi manera de ser. Pero, ¿qué es la verdad? La única verdad que yo siento en este momento es lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué están muriendo los periodistas? ¿Por qué están muriendo la gente en una guerra que no sabemos dónde está el enemigo? ¿Por qué? ¿Por lo difícil que es establecer una verdad? ¿Porque no nos atrevemos? ¿Porque tenemos miedo? Y frente a ese miedo no nos queda más remedio que rezar y decir, Señor, dame por el día de hoy la fuerza de tu amor, la luz de tu inteligencia y la magia del perdón para poder dar de mí antes de pensar en mí. Ah, y que no te me olvide en el remoto caso de que llegara a morir. Miguel Ángel López y Bernal, siempre pones el poema en el punto crítico de la sociedad. Lo que nos hace reflexionar. Mira, lo que se está viviendo en la sociedad mexicana actualmente es de vergüenza mundial. El tener más de 122 mil personas asesinadas en la República Mexicana hasta este momento, y son datos del INEGI, 9 periodistas ya al día de hoy asesinados. ¿Y qué te voy a decir? No por la delincuencia organizada per se, mandados a matar por políticos vestidos de funcionarios públicos que en realidad son delincuentes y que ante el temor de ser descubiertos, pues prefieren acallar la voz de la conciencia de la sociedad. Este poema que nos has regalado, sin lugar a dudas, nos lleva a la reflexión. Te agradezco infinitamente a ti y al público que nos escucha, el que nos hayan seguido el día de hoy, y los invito a que nos sigan de lunes a viernes a través de la 1470 de AM en el punto crítico de la noticia, de 5 a 6 de la tarde. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cada semana viaja dentro y fuera del país, porque ser viajero es una actitud y no solo vacaciones de placer. José Antonio López Sosa y expertos te llevan de la mano de Viaje en Fórmula. Cada domingo a la 1 de la tarde, hora del centro. ¿Sabías que? ¿Sabías que los hombres utilizan en promedio 7,000 palabras al día, las mujeres 20,000? Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca el 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella Pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. VIP Nacional.